La conex que tenemos, nadie más la tiene. Ya casi es oficial, se la invita a ver Netflix, toma excusa, le quita la Key Bench y la Dior y la Medusa, blanquita como el Bentley, tú abusa, yo soy tu juguetito, cuando tú quieras me usa, nos vamos para Ponce o Carolina, prendiendo un par de bates, estamos chilling, chilling, fina, lo rico que lo hacemos, ni hablamos, vamos directo al grano, solo cuando nos sano, fina, no es chilena, pero ese culo, mami, es de latina. La conocí en la salida de un show en Madrid, es Polima. Acabamos perreando en la disco, un reggaetón en la esquina. En la casa estrenamos el baño, el balcón y la piscina. Y de todo, mami, hicimos de todo. Porfa, no digas que no, si le dimos con todo. Ya tu amiga me contó que ese boba a ti te usó. Y mami, de todo, yo quiero hacerte de todo. Yo quiero verte los dos, ya sé que te gustó. Cuando lo hicimos en la calle, bebé, si te ya no sé si eres una bandolera o finges ser buena. Y dándote es que olvido mis penas, lo único que me consuela. Tú sabes que tengo ganas de esta noche romperte. Espero que tú me contestes pa' pasar a recogerte. Me cansé de imaginarte y de nunca verte. Yo te quiero pa' mí, no quiero que me cuenten. Vino tinto y bebé, te quité el invicto. De mirarte te mojé toda y eso fue sin tocarte. Luego te rematé, tú ya casi eres lo oficial. Las demás las boté, te conocí en Canarias. Después de un show te secuestré para el hotel. Tu amiga ni sospechó bien loco. Rompimos el cuarto y la cama se meció. Pero desapareciste tan pronto amaneció. Aunque si sigues con ganas, también tengo ganas. Sexo AM toda la semana. Tú estás sola y ultra solo mama. ¿Qué tal si me lo mao? Sé que